Rabia al Silencio, el arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7. Con esta música, que es de la banda sonora de El Milagro de Petinto, película española, arrancamos un nuevo segmento en Rabia al Silencio, teniendo en cuenta la proximidad de uno de los acontecimientos más importantes del arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata, y podríamos decir del país, en estos tiempos. Se trata del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desarrollará desde el 30 de octubre hasta el 7 de noviembre próximo. Y estamos con Rodrigo Argain, que va a ser quien hablará sobre este tema también. ¿Cómo estás, Rodrigo? Sebastián? ¿Todo bien? Bienvenido. Como bien decías, a partir del 30 de octubre comienza el Festival Internacional de Cine Clase A, que se desarrolla aquí en Mar del Plata. Es la 30ª edición y esto es uno de los eventos, como decías, más importantes que tiene la cultura en esta ciudad, y es un referente también. Este festival tiene muchísimo prestigio en Latinoamérica y en el mundo. Para hablar de esto en el día de hoy y a modo de forma introductoria, no voy a explayarme yo, sino que vamos a hablar con Miguel Monforte, que es realizador, investigador y docente, y que es una de las personas más capacitadas para hablar en este tema, por también haber hecho en coautoría un libro de dos tomos sobre este festival junto a Julio Nebelef y Alejandra Ponce de León, que es la historia del Festival de Cine de Mar del Plata. Y para esto lo tenemos en línea. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, gracias por el contacto. Queríamos preguntarte, para que nos cuentes un poco cómo, en qué año y cómo empieza esto del Festival de Cine de Mar del Plata, y también cuáles son las características de un festival de clase A. Bueno, es interesante esto. La primera muestra que se realiza justamente no es competitiva, fue en 1954 y la organiza el gobierno del general Perón, en realidad un poco también en consonancia con la aparición de festivales a nivel mundial luego de la Segunda Guerra, que marcó ahí un antes y un después, porque antes de la Segunda Guerra Mundial no era habitual tener festivales internacionales de cine. Luego las cinematografías quedan en la ruina, entonces necesitan empezar a mostrarse al público externo y también a buscar coproducciones, y de esa manera es cuando se da el auge de los festivales de cine. Y en Europa se implementan en ciudades costeras, que se hace así por una cuestión atractiva en cuanto a que sean lugares no solo que se pueda disfrutar del cine, sino también la belleza natural del lugar, donde hay hoteles y buena gastronomía, y por eso se eligió hacer un festival aquí en nuestra ciudad, ¿no?, en Mar del Plata. De todas maneras, la primera muestra justamente no fue competitiva, la de 1954, y sí empezó a ser competitiva luego en 1959 con la edición que hacen los cronistas ya cinematográficos argentinos. Ya no es la organizada por el Estado, pero ahí sí empieza a tener carácter de festival. Se organiza todo bajo las reglas de la Federación Internacional de Cine, de festivales de cine, y a partir de ahí es cuando tiene carácter competitivo y empieza a estar a la altura de los más importantes. Desde ya había empezado a ser muy llamativo, digamos, que empezó con mucho ímpetu en 1954 y luego se mantuvo en todo el primer periodo del festival, desde el 54 al 70, que tiene después un corte, pero era llamativo la cantidad de películas importantes, la cantidad de directores en auge, de figuras cinematográficas que arribaban a nuestra ciudad, y eso nos puso a la altura de Cannes, de Berlín, de San Sebastián, de Toronto, los principales festivales clase A. Hoy por hoy hay 13 festivales clase A en todo el mundo, y el de nuestra ciudad es el principal, obviamente es el que tiene Latinoamérica y es uno de los más importantes también en nuestro continente. De todas maneras, también hay que desmitificar esto de que solo hay 5 o 6 festivales clase A ya hay 13, y bueno, la Federación Internacional de Cine planea seguir dándole esta categorización a otros festivales a medida que pasen los años. De todos modos, una de las características principales es justamente que las películas que vienen, sobre todo a la competencia oficial, tienen que ser inéditas, no pueden haber pasado por ningún otro festival previamente, y eso lo hace un festival importante a tener en cuenta para las productoras, para los realizadores, porque buscan como plataforma de salida a un festival internacional para empezar el recorrido de sus películas, y por eso venir a Mar del Plata, traer las producciones de cada uno de los realizadores es tan importante, ¿no? Miguel, aquí Sebastián Echarri te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Te quería preguntar, ¿cómo vislumbrás esta edición número 30 del Festival de Cine de Mar del Plata? Mira, ya desde hace unos años, todos de algún modo empezamos a notar que hay menos presupuesto. De todas maneras, eso ha sido reemplazado de alguna manera también, y no es que sea lo ideal, con creatividad y tratando de mantener el buen nivel de películas, el buen nivel de invitados. Pero entiendo que eso por ahí es muy disfrutable para la gente cinéfila. Aquellos que amamos el cine no nos quejamos para nada, no nos interesan los grandes cócteles, por decirlo de alguna manera, sino que las producciones que lleguen sean interesantes, inéditas, que podamos charlar con los realizadores, que haya charlas de capacitación. Todo eso se produce. Ahora también entiendo que los grandes festivales tienen justamente una pata mayor, que para que el público común se acerque, muchas veces con mayor interés, necesita de las figuras internacionales, de películas que tengan directores renombrados o de ciertas cinematografías, y eso, justamente por esto que comentaba ahora, hay festivales que suceden durante gran parte del año que ya han sido, se han aprovechado, digamos, de las películas inéditas. Lo que llega para noviembre son películas que no han tenido otro tipo de recorrido, pero que muchas veces las más importantes o con figuras rutilantes ya han transcurrido en otros festivales clase A. Lo que sucede también es que a esta altura del año las principales figuras que podrían, o por lo menos las que llaman la atención mediática, muchas veces ya tienen una agenda recontrarrecargada de actividades. Claro. Y eso impide que estén en Mar del Plata. Y otra de las cosas que impide que estén en Mar del Plata es que hoy en día piden cachets altísimos, $100, cosa que antes no sucedía, ¿no? Eso es algo que a partir de los años 90 empezó a suceder, y también imposibilitó la llegada de muchas figuras. Pero me parece que si bien podemos disfrutar de buen cine, que cada película tiene a su realizador o tiene a su actriz o a su productor, y es interesante porque presentan las películas o uno puede charlar después de la proyección con ellos, o que haya charlas también muy interesantes, creo que se ha cerrado mucho más al público más cinéfilo, y entiendo que el glamour también es parte de un festival de este tipo, y desde hace unos años, por falta de presupuesto, eso de alguna manera no está presente. Sin embargo, bueno, celebramos por supuesto que el festival se siga haciendo todos los años, y nada menos que en este caso, por ejemplo, con 400 películas, y que ya se pueden encontrar en la página web. Se está trabajando mejor desde lo organizativo, ya los marplatenses podemos disfrutar un poquito más de la información que antes nos llegaba más sobre la hora. Hay que tener en cuenta que el festival no se arma desde acá, sino desde Buenos Aires, entonces la información nos llega como a cualquier ciudadano en ese sentido, ¿no? Miguel, ¿podrás explicarnos vos más o menos cómo funciona en cuanto a reglamento, en cuanto a distribución de las categorías, en cuanto a jurados y demás, para aquellos realizadores y realizadoras que presentan su película en el Festival de Mar del Plata? Sí, tiene en realidad las competencias principales, las oficiales, son las que guardan relación con el premio Astor. Esa es la principal competencia, y después hay, en este caso, competencias latinoamericanas, que de films latinoamericanos, que eso ya lo selecciona, digamos, el festival en sí. Lo que se necesita siempre es tener también una parte competitiva de documentales y de cortometrajes para que el festival sea respetado o respete las reglas de la FIAP. Y además, en nuestro país también tenemos la competencia de películas argentinas, entre otras. Todas esas secciones competitivas son las que, ya te digo, la Federación Internacional de Cine lo que exige es una competencia oficial con películas de ficción de distintas nacionalidades, más la participación competitiva también de documentales y cortometrajes, y las otras competencias las define el jurado. y luego en realidad en base a veces a situaciones que tienen que ver con determinada cuestión que caiga en años, por ejemplo, se cumplen 50 años del nacimiento de tal realizador y por ahí se le hace un foco homenaje, o a veces también se selecciona determinada cinematografía que viene increyendo. Entonces a partir de ahí se hacen focos o secciones especiales, pero que no son competitivas. Pero de esa manera es como se arma la programación de un festival, en este caso el Festival Clase A. Las secciones competitivas son poco movibles, por decirlo de algún modo, se mantienen. Puede ser que cuando haya un cambio de gestión, un cambio de presidente, a veces se agrega algo, pero en general se trata de no mover, y sí pueden cambiar las secciones de panorama o de foco. Los panoramas pueden ser también de repaso, a veces, de ciertas cinematografías de cine clásico, pero bueno, todo eso conforma diferentes secciones. Digamos, las películas no van sueltas, van todas seleccionadas dentro de diferentes categorías competitivas o dentro de panoramas o focos. Excelente. ¿Y qué mirada tenés vos en base a esto de la competencia? Digo, ¿hay una necesidad real de cuantificar el trabajo artístico de un realizador o una realizadora y ponerlo en tela de juicio a partir de cuatro o cinco personas que obviamente van a estar sujetas a un montón de experiencias personales y en base a eso van a juzgar? Digo, y es prácticamente imposible hacerlo desde la objetividad, no así desde la imparcialidad. ¿Qué mirada tenés vos en base a esto y qué tan necesario es una competencia en un festival de cine? Eso está muy bien, digamos, como pregunta. El cine no nació para ser un elemento competitivo, eso está claro. Lo comienza a tener de algún modo, y copiando quizás hasta algunos elementos en cuanto a rigor desde las competencias deportivas, porque justamente, insisto con esto, después de la Segunda Guerra Mundial, antes las cinematografías se valían de los espectadores de su propio país, ¿no? Esto es algo que uno a la distancia puede imaginarse muy poco, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien se veían películas de otros países, en general lo que se consumía en cada país era el cine que se hacía dentro de ese país. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, donde no habían quedado destruidos los estudios, los cines, los técnicos habían ido a combatir y habían muerto en la guerra o habían emigrado, entonces necesitaron inventar de algún modo un nuevo proceso comercial, que fue exteriorizar o buscar el apoyo externo de sus cines. Y a partir de ahí, el hecho de generar una competencia hacía que de algún modo se tornara atractivo las muestras, que antes se hacían mucho más, eran muestras internacionales, y después la competencia le dio este carácter de si yo gano, lo puedo promocionar de esa manera. Entonces sirve a los fines de producción de ver si algún palmarés, digamos, si algún premio hace que la gente se interese más por una película que por otra. Creo que en definitiva no es así, pero bueno, para los críticos viene bien, para la gente que hace el jurado también, es como que te da categoría. El tema de los críticos que terminan a veces opinando en contra de los premios, muchas veces se hacen famosos. Bueno, se ha creado un submundo, pero yo descreo que el cine haya nacido y que siga teniendo, que hoy tampoco tenga la necesidad de ser competitivo para ser mejor o porque la gente vaya más al cine. Obviamente, cuando por ahí pasa esto, ¿no? En el caso Relato Salvaje compitiendo por el Oscar, si bien había sido estrenada hacía algunos meses, hizo que la gente volviera a las salas. Y bueno, sí, desde un tema utilitario sirve, porque obviamente es una industria muy cara y necesita acercar la gente a las salas. Y el tema de las competencias, los premios, creo que hace que por ahí sea por momentos interesante para determinado comentario. A mí me pasa con producciones personales, si no las presento en ningún lado no tengo motivo para mandar una gacetilla, y si digo que mi producción fue seleccionada para participar en el festival de Gualeguaychú, así sea interno, bueno, la gacetilla tiene valor. Claro. Entonces, bueno, es una cuestión de marketing simplemente. Sí. Miguel, te agradecemos mucho estas palabras y quedamos a la espera de estos días que faltan para el Festival de Cine. Sabemos que es un acontecimiento cultural que atraviesa Mar del Plata y hay mucha gente esperando la proyección de estas películas. Así que muchas gracias por estas palabras que nos sirven de introducción para ir acercándonos poco a poco y calentando el ambiente para recibir a todas estas películas aquí en la ciudad. Bueno, agradecido soy yo, Sebastián y Rodrigo, porque la verdad a mí me encanta hablar de esto y también a veces uno termina haciendo un poquito de docencia a través de la radio, que eso también me encanta, pero sobre todo seguir incentivando a que los malplatenses no nos quedemos mirando películas en casa, sino que compartamos justamente la ceremonia de ir todavía a una sala que quién sabe cuántos años más va a durar. Y creo que eso es interesante. El festival se ha mantenido en nuestra ciudad gracias a la gente que lo ha ido acompañando, así que yo invito a que los malplatenses sigamos haciendo eso, yendo a las salas de cine a mirar películas y en este caso disfrutando de un festival internacional, nada menos. Gracias, Miguel, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Miguel Monforte ha estado aquí, uno de los especialistas en cine que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, una de las personas más destacadas del ambiente cultural de nuestra ciudad ha pasado para ir introduciéndonos en esto del Festival de Cine, Rodrigo. Sí, y aparte era interesante también tener una mirada desde alguien que realmente sabe muchísimo sobre esto y que nos diera una introducción a lo que es este pequeño segmento que vamos a hacer durante este mes, que me parece que el Festival de Cine no era algo para dejar pasar, el programa tenía que tener aunque sea una reseña, y vamos a ir trabajándolo a lo largo de este mes. La semana que viene, que está el festival, va a estar a punto de arrancar, vamos a charlar sobre algunos directores importantes, algunas películas a recomendar, y también para charlar un poco sobre lo que es el foco, la competencia y el panorama, la retrospectiva que va a haber, para ir ya pensando en qué se puede ir viendo y haciendo lugar y haciendo la agenda para visitar las salas del cine marplatense. Un acercamiento al cronograma vamos a tener por lo menos 2 días antes del comienzo del festival, el miércoles que viene, supongo. Ahí cerquita, eso sí. Va a ser. Y el otro miércoles tendremos ya un pequeño balance de la primera parte, y al otro miércoles ya hablaremos del cierre, las premiaciones y la de la ceremonia de cierre. Así será, con esta música. El Festival de Cine de Mar del Plata se viene, falta poquito. El 30 de octubre comienza la 30ª edición. Hasta el 7 de noviembre estaremos aquí con la pantalla grande en toda la ciudad de Mar del Plata. Y a solas me puedan decir: ven conmigo y verás que es mejor que un día salgamos los dos. Pues quiero hablar de amor, pero tú siempre con papá, papá, papá, papá, papá. Ay, más yo sé que papá comprensivo será.